¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos aquí en su programa Cultura Humana. Vamos a hablar de un tema un tanto controvertido, especialmente por lo que se ha dicho en estas últimas semanas. Incluso el gobierno ha intervenido pues en estos asuntos. La adopción entre personas homosexuales. Tengo aquí dos invitados. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Excelente. También tengo aquí a Martín. Hola. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Pues me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Tú qué opinas, Carolina, acerca de la adopción entre personas del mismo sexo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estamos aquí compartiendo un espacio muy interesante y una apertura de opiniones y de pensamientos que es, yo creo, muy, muy grande para toda la gente. En mi opinión, yo pienso que hay que respetar a cada cultura y cada gente, cada país, cada cabeza es un mundo. Entonces yo creo en la completa libertad de pensamiento y en el respeto que cada quien elija tener en sus vidas. Y es lo que yo puedo comentar. Así es, fundamental el respeto entre los seres humanos. Martín, ¿qué nos puedes compartir? Tu postura acerca de este tema. Bueno, yo también pienso que es un avance el que ya se dé la posibilidad de la adopción a personas del mismo sexo, porque bueno, está demostrado que el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan educar a un niño no necesariamente van a influir en él o van a abusar de él o van a influir en él para que tome tal o cual tendencia. Entonces, finalmente, así como una pareja heterosexual puede de alguna forma tener un hijo homosexual, pues también, digo, una pareja homosexual podrá tener la oportunidad de tener un hijo heterosexual. O sea, no, nada está definido. Entonces, yo creo que estamos avanzando en eso, estamos teniendo apertura y eso es algo bueno en la sociedad. Excelente. Como comentas, es importante la apertura que estamos teniendo en este país, pero yo creo que el problema radica principalmente en la crianza del menor. Es decir, ¿qué pasaría con el niño cuando quizás en el kinder, en sus primeros años de escuela, no sé, los compañeros le digan, oye, ¿qué pasa? ¿Tienes dos papás? ¿Tienes dos mamás? Yo creo que en cuanto al aspecto psicológico, el gobierno, pues, y las demás personas son, pues, el punto en el que están poniéndose en contra. De acuerdo a este punto de vista, ¿ustedes qué opinan? Creo que no hay razón para eso. O sea, el gobierno